Hola, buenas noches. Soy Roberto Torres y esto es una cápsula del Rincón del Fanático. Pues bueno, les quiero platicar que acabo de ver un partidazo entre Italia y Canadá en voleibol de salón. Fue un partidazo y quiero dar mis comentarios acerca del mismo. Pues primero, déjenme decirles que Canadá dominó los dos primeros sets. Italia, amplio favorito para ganar el partido, mucho porque tienen una liga en Italia de voleibol muy, muy buena. Y les puedo decir que dentro de esa liga italiana, en la selección de Italia, existen dos jugadores. Uno es Aitsev, que es un ruso naturalizado italiano, y otro es Juan Torena, que es de igual manera un cubano nacionalizado italiano. Pues bueno, al principio había un canadiense que se apellidaba Vernon, con unos saques letales muy buenos que fructificaron en que Canadá se pusiera arriba. Como tal, yo creo que el mejor jugador canadiense era Nicolas Haug, que tenía los remates más inteligentes, o sea, remates bien colocados, posicionados, que o eran con fuerza, firmeza, perdón, o eran dejaditas que aterrizaban muy bien. Y estos fueron los dos primeros sets. En los dos primeros sets, de igual manera, Italia no tenía una buena estrategia de saques porque no pudieron aprovechar. Por ejemplo, este Nicolas Hoger, el canadiense, no es bueno recibiendo. Entonces había un italiano que se llama Mario, había un italiano, perdón, no me acuerdo cuál es el nombre, luego se los digo, que tenía los saques más letales, un zurdo, y se le lanzaba directamente a Hogue y él no la podía recibir correctamente o la recibía pero no se la colocaba al líbero. Y el problema de Italia fue que no continúa con esta estrategia para detonar en el saque hacia aquel jugador canadiense que no podía recibirlo. Sí, y también de igual manera, Juan Torena falló cuatro saques seguidos que se la comieron en la red. Sin embargo, Italia se recuperó. ¿Sí? Se recuperó en los siguientes tres sets, comiéndose definitivamente a Canadá. Se mostró la entereza dentro del equipo italiano. Canadá no sabía ni por dónde y debió haber, Canadá debió haber metido no más fuerza ni firmeza, sino mucho mayor inteligencia en el tercer set. Tanto fue así que no se pudieron recuperar, por lo cual Italia ganó su primer partido y Canadá perdió el primero. En un gran, gran partido. Italia remontó perdiendo dos sets, iba perdiendo 0-2 y ganó 3-2.